Hasta mí llegan los efluvios emanados desde la cueva, desde la gruta, desde la caverna de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Vive recogido, vive ensimismado, vive imbuido de sí mismo. Sus reflexiones, sus meditaciones nos hacen pensar en otros siglos, en otras épocas pretéritas. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a llamar a la gruta. ¿Qué tal, mi querido Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¡Qué maravilla! ¡Qué gordo estás! Estás sanote, a pesar de vivir ahí en pleno ascetismo, ¿verdad? Hoy he debido perder dos o tres kilos. ¿Sí? ¿Has estado de actividad intensa? He estado en una gruta y... ¿Has estado limpiando la gruta? No, pero lo pasamos mal porque era muchos metros de para arriba y para abajo. Pero ahora que viene hablaremos de ella. Has sacado brillo a las estalactitas, ya las estalagmitas. Sí. Bueno, pues... Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que tiene estas cosas, ¿eh? Que tiene estas cosas, es siempre muy pulcro. Y hoy nos propone un lugar interesantísimo y además rodeado por la naturaleza. Estamos hablando de Unate, estamos hablando de Navarra, pues casi perfilando, ¿verdad?, nuestra proa simbólica hacia ese camino santo, ese camino que nos conduce a Santiago de Compostela. En Navarra tenemos cosas siempre para contar. Es una comunidad foral de más de 10.000 kilómetros cuadrados, escasamente habitada, pero eso sí, muy poblada por leyendas, por narraciones y magia, mucha magia. ¿En Unate encontramos magia, Fray? Sí, por supuesto, una magia, y además encontramos una construcción curiosísima. A ver. Una construcción octogonal. Octogonal. Octogonal, con lo que nos trae... Ya estamos. La idea de que posiblemente, aunque no tengamos documentación, porque es que nunca tenemos documentación del tema, sea sobre esencia templario. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, no, es que no hay documentación. Bueno, efectivamente no la hay. Sí. Pero bueno, los símbolos, las marcas de cantero, pero sobre todo el significado simbólico esotérico de este pequeño templo, que es muy misterioso, realmente nos apunta en esa dirección. O sea, siempre que nos topemos con una edificación de planta octogonal, ¿debemos pensar en templario? No siempre, pero debemos pensar fundamentalmente en la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, uh-huh, y que se construyó sobre la piedra, sobre la cúpula de la roca, desde la que Abraham, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y desde donde Mahoma subió al cielo. Uh-huh. O sea, un lugar absolutamente santo para tres culturas. Uh-huh. Que tiene esa forma, pero también tenemos que pensar en el Salto Sepulcro, que tiene una forma muy parecida, porque el 8 tiene un significado profundo dentro de lo que es no solo la cábala judía, sino también la tradición mandálica de Extremo Oriente, o la tradición más exotérica que luego digamos entra en Europa de mano del contacto de varias culturas, entre ellos los sufíes. Bueno, pues en el caso de Unate, esa planta octogonal nos hace pensar en eso. No solamente en Unate tenemos una planta octogonal verdaderamente magnífica, sino que es irregular. Como si cada una de las aristas de su bóveda estuvieran marcando puntos o límites a los que hay que mirar, como cuando hay que mirar para rezar a cierto sitio o enterrar a los muertos mirando hacia Jerusalén o cosas así. Uh-huh. Es como una especie de brújula espiritual que señala límites, señala cosas que se nos escapan un poquito. ¿Y la construcción esta de Unate, que es una ermita? Es una iglesia dedicada a Santa María de Unate. Unate en vasco o navarro significa 100 puertas. 100 puertas. ¿Y 100 puertas hacia dónde? Porque hay una cosa muy curiosa. Unate está rodeada por un atrio que no tiene techado ni nada, simplemente son arcadas. Y desde las arcadas y colocándose en ciertas posiciones vemos una serie de símbolos grabados en la piedra que hacen muy posible referencia a constelaciones, a formaciones estelares. Es como si alguien nos hubiera querido poner un libro en piedra de algo que está muy relacionado con el Camino de Santiago, pero no en su vertiente única y exclusivamente cristiana, sino algo mucho más anterior, mucho más ancestral, posiblemente la de todos aquellos navarros primitivos que llenaron Navarra de uno de los conjuntos megalíticos más importantes posiblemente de toda Europa, donde abundan tanto los cromlech, los tabayots, los menires, Los tabayots son baleares. Perdón, quería decir los túmulos. Los túmulos. Los menires, los dólmenes. Navarra está absolutamente llena de cosas así. Uh-huh. Y por todas partes. Unate nos pilla muy cerca de Roncesvalles. Una tienda ya nos pilla en el sur, ya es Camino de Santiago. Por ahí viene el Camino Francés, que viene de Tejaca. Sí, sí, sí. Y allí se junta un poquito más adelante en Puente la Reina con el camino que viene desde Pirineos en la parte navarra. O sea, Eunate ya está en el camino. Efectivamente, ya está en el camino. Y viene, se junta pues con el Camino Navarro, que tiene varias entradas por los Pirineos. Uh-huh. Las dos principales, una que es la que viene por Zugarramurdi desde el Casereo de Dancharinea. Y la segunda que viene desde Rocelvalle, de los Ais de Valcarlos. Uh-huh. Que van pues atravesando lugares magníficos donde ya digo que tenemos una colección de un conjunto megalítico verdaderamente sorprendente. Los megalitos navarros son una cosa, bueno, que uno se queda verdaderamente extasiado porque... Navarra en sí es toda una maravilla, ¿eh? No son tan grandes como Stonehenge, pero francamente, o sea, tenemos ahí un tesoro cultural, sobre todo lo tienen los navarros, que es una cosa verdaderamente sorprendente, vamos. Sí, señor, sí, señor. Y Tierra Santa, porque el Camino de Santiago está tachonado no solamente esto, por ejemplo, la cueva de Arpeco Sandúa, que es la cueva de la Santa, donde pues una especie de cueva de una estalactita, perdón, una estalagmita de forma antropomorfa, ha servido para que los peregrinos frotaran en ella paños blancos que luego sirven para curar enfermedades de la piel. La Arpeco Sandúa. Que está debajo de las peñas de Itoiz, ya en plena frontera, camino ya de la calzada de Vidarray. Bueno, todo Navarra en sí es un primor, y algún día quizá teníamos que pararnos también, puesto que vamos a llegar al otoño, a ver los bosques navarros con esos colores que cogen del bosque de Irati, en fin, bueno, que es una tierra realmente magnífica a todos los niveles. Sí, señor, sí, señora. Y algún ancestro mío tiene origen en Navarra. Eunate es el lugar privilegiado que hoy nos recomienda Fray Juan Ignacio de la Cuesta, con su característica modestia, con su humildad, con su hábito raído ya por los años. Él es de la orden mendicante, claro, y hay que decirlo. Bueno, pues Eunate, una increíble propuesta para un viaje mágico. ¿Y cómo podemos culminar? Bueno, pues podemos culminar con algo que tenga que ver con todas estas cuestiones. La iglesia de Eunate está dedicada a Santa María. Uh-huh. Y bueno, una Ave María cualquiera. Bueno. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus in Christu, Jesus Christus. Primera parte de la Ave María de Tomás Luis de Vitoria. Sí, señor, magnífico, magnífico Tomás Luis de Vitoria. Todo un clásico, que marcó una época, además. Uno de los Ave María más desconocidos y más bellos que existen. Sí, señor, hay que reivindicar a Vitoria, sí, señor. Eso es. Bueno, pues un abrazo tremendo. ¿Dónde nos hallaremos la próxima semana? Vete, La semana que viene voy a contar dónde he estado hoy, porque es una maravilla. Sí, es vale. Cueva, la llaman la Cueva de la Raja en Villanueva del Corón. La Cueva de la Raja. Sí, la Cueva de la Raja, porque efectivamente pues parece como una especie de raja de sandía. Hubo una raja de sandía allí en su Pero es una zona llena de magia, ya lo veremos. Muy bien, venga, pues hasta la semana que viene.